nuestra página web www.radiocc.com y a quienes se conectan a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo, a través de nuestra fanpage de Facebook, Los Cuestionadores. Mi nombre es Jesús David Salas y como todos los sábados les doy la más cordial bienvenida a este programa, el primero que tenemos en el 2020 y que sin duda será el primero de muchos tantos que vamos a disfrutar. Escuchábamos al inicio del programa la canción Iguales del cantautor argentino Diego Torres, en cover interpretado por Gastón Yone. Este tema, que es parte de la producción Buena Vida, salió a la luz en abril de 2016. Y a través de él, Diego Torres nos invita a tratarnos como igual, sin importar el género, la raza o la condición social. Y empezábamos este programa con esta canción a propósito del tema que nos convoca hoy en día. Vamos a hablar el día de hoy sobre las comunas en Ecuador y para eso tenemos un invitado muy pero muy especial. Antes de eso, algunos datos generales sobre el tema del programa. Las comunas son asentamientos urbanos que han estado presentes incluso antes de la época colonial y están ubicadas de manera dispersa en los municipios del Ecuador. Se las puede identificar por algunas características a nivel identitario y cultural y social. De acuerdo con la codificación de la Ley de Organización del Régimen de Comunas, se entiende por comuna a todo centro poblado que no tenga la categoría de parroquia y que fuere conocido con el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, comunidad, parcialidad, en fin, cualquier otra designación distinta a la que tenemos habitualmente en el ordenamiento territorial ecuatoriano. Aunque geográfica y administrativamente, y también políticamente, forman parte de la estructura de la sociedad, o de la ciudad, perdón, las comunas tienen una característica muy especial, y es que cuentan con un gobierno autónomo, que se llama Cabildo, en donde se eligen directivas y se toman las decisiones de forma colectiva. Adicionalmente, otra de las principales diferencias con el resto del territorio es que en estos espacios hay una lógica alejada del concepto de la propiedad privada. Los habitantes de las comunas pueden poseer bienes colectivos como tierras de labranza y pastoreo, industrias, acequias, herramientas, semovientes, establecimientos educacionales, etc. Y estos bienes son considerados entonces patrimonio de todos sus habitantes. Por tanto, su uso y goce se adecúan en cada caso a la mejor conveniencia de cada uno de ellos. No obstante, a pesar de que existen leyes que protegen el territorio comunitario, su lucha histórica siempre ha sido por la tierra, desde tiempos ancestrales, incluso desde la época de la colonia. De acuerdo con el investigador Gustavo Andrade, el mayor problema que afrontan las comunas es que hay una expansión urbana significativa. Lo urbano, por lo menos en el caso de Quito, está trascendiendo los límites tradicionales de la ciudad y genera un desarrollo en el que está inmerso el capital inmobiliario y que sin duda afecta el territorio comunitario. Pero, en esencia, ¿en qué se diferencian las comunas de otros asentamientos urbanos? ¿Por qué reciben esta denominación? ¿Qué problemas enfrentan en la actualidad? ¿Y cuántas comunas tenemos o conocemos, al menos en el Distrito Metropolitano de Quito? Para conversar sobre estos y otros aspectos que nos cuestionan sobre las comunas en el Ecuador, le damos la bienvenida a nuestro invitado de la tarde de hoy. Se trata de Jeremy Rainer, él es investigador y docente universitario, doctor en antropología por la Universidad de la Ciudad de Nueva York, es consejero electo de la Sociedad de Antropología Urbana Nacional y Transnacional y Global, SUNTA, miembro también de la Asociación Americana de Antropología, la Asociación Americana de Geógrafos, la Asociación de Estudios Latinoamericanos y la Red Académica para Estudios de la Ciudad. También es coautor del libro Las Comunas del Ecuador, Autonomía, Territorio y la Construcción del Estado Plurinacional, lanzado recientemente en el Ecuador. Bienvenido, Jeremy, a nuestro programa. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Jeremy, en realidad las gracias te las tenemos que dar nosotros a ti por haber venido y aceptado nuestra invitación. Claro. La tarde del sábado para hablar. Claro. Sobre un tema que quizá aparece de repente en las noticias, luego desaparece por un tiempo, pero que está ahí en el orden del día y que no solamente afecta al Distrito Metropolitano de Quito, no, para nada, sino también a otros territorios del Ecuador. Sí. Jeremy, para empezar ya y meternos en el tema, ¿qué entendemos exactamente por una comuna? Porque finalmente tenemos una definición jurídica que desde mi punto de vista al menos supera la realidad de estos territorios. Ya, bueno, es una muy buena pregunta. Realmente, digamos, una comuna como tal, sí, generalmente se rige por la Ley de Comunas de 1937. Eso dicho, digamos, tiene ahora derechos constitucionales que van mucho más allá de esta ley, y tampoco la ley define la el razón de ser, ni la esencia, ni la la naturaleza de esas comunidades, ¿no? Pero sí es un eje fundamental, ¿no? Que hay este marco legal que definen las comunas como un cierto tipo de comunidad, y ahora que también están mencionados explícitamente por la Constitución de 2008 como sujetos de derechos colectivos, ¿no? Perfecto, Jeremy. Otra de las dudas que nos surgen cuando nosotros nos enfrentamos a este término de comunas, que a veces no es tan claro, y creo que también hay algunos problemas por la delimitación territorial del espacio comunal, pero ¿en qué se diferencian las comunas de otros tipos de asentamientos urbanos que pueden existir en la ciudad? O rurales. Como, por ejemplo, los barrios o las parroquias rurales, por ejemplo. ¿Cuál es la principal diferencia o cómo nosotros podemos reconocer que pasamos de una comuna a una parroquia o del territorio de la parroquia a un barrio, por ejemplo? Son muy buenas preguntas. A ver, digamos, la diferencia más notable es que una comuna tiene un gobierno comunal conformado según lo estipulado en la ley de 1937 y registrado con el MAC, ¿no? Eso es como una definición bastante básica. Ahora, digamos, las comunidades que son organizadas de esa forma suelen tener otras características que se diferencian de otras comunidades, ¿no? Una de las cosas que más complica el asunto realmente es que son extremadamente diversos, ¿no? Son realmente muy variadas. Es una realidad social, cultural, político, extremadamente diversa. Entonces, digamos, no hay una sola cosa que caracteriza a todas las comunidades que están organizadas como comunas, ¿no? Son étnicamente diversos. Hay comunas indígenas, hay comunas mestizas, hay comunas afros. Son diversos en términos de las formas de propiedad que se manejan. Son diversos en términos de sus prácticas culturales, sociales, incluso formas de organización política, aunque realmente, digamos, una línea básica es que tienen asambleas y cabildos, ¿no? Eso es básicamente un constante. Ahora, leía yo un poco para preparar este programa, y luego también vamos a hablar un poco del libro que Jeremy escribió junto a otro... editó, junto a otro investigador también español, si no estoy mal, sí. De que algunos de estos territorios incluso son territorios ancestrales. Claro. Y recuerdo en un viaje reciente que hice a la costa que muchos pueblitos, sobre todo de esta zona de Manabí, de Santa Elena, como los límites entre Manabí y Santa Elena, tienen en sus entradas esta característica de autodenominarse, o denominarse mejor, comunas ancestrales. Estoy pensando, por ejemplo, en Valdivia, creo que también vi esto en Ayampe, en alguno de estos lugares que tienen unas playas paradisíacas, pero que también tienen una riqueza ancestral bien importante. Uh-huh. ¿Cuál es la relación que existe entonces entre el territorio ancestral y las comunas? ¿Todas las comunas son territorios ancestrales o hay comunas que son creadas más recientemente si no tienen estas características? Bueno, hay algunos que se diferencian como ancestrales por representar comunidades que tienen una pertenencia en el territorio que va mucho más allá, ¿no?, de la ley de comunas de 1937. Tenemos, por ejemplo, la comuna de Santa Clara de San Millán, o la comuna de Lumbicí, San Bartolomé de Lumbicí. Son comunidades que ya fueron reconocidas en tiempos coloniales, ¿no? Entonces, eso sí, se denominan como comunidades ancestrales. Hay otros que fueron creados a raíz, muchos que fueron creados a raíz de la reforma agraria en los años 60, que de repente no se denominan de esta manera. Ahora, digamos, eso dicho, todos, me parece, tienen un componente de ancestralidad muy importante. Es decir, mantener la comunidad a lo largo del tiempo es una de las razones fundamentales detrás del impulso para promover y mantener la estructura común, ¿no? Entonces, digamos, no me parece que es una diferencia absoluta. Uh-huh. O sea, podemos hablar de que hay comunas más de origen campesino, porque entiendo que hay también como... Claro. Como un vínculo con esta reforma agraria. Sí. Ahora, por ejemplo, la comuna de Miraflores, que está en el parque metropolitano, uh-huh, fue creado a raíz de la reforma agraria, ¿no? La liquidación de la hacienda que abarcaba esta zona de Quito, ¿no? Y los trabajadores de la hacienda formaron la comuna de Miraflores. Entonces hay muchas comunas que se formaron de esta forma. A partir de los años 60 y 70. Y otra pregunta que me surge de pronto es, ¿asociamos siempre la dimensión rural a estas tierras comunitarias? O sea, ¿es una condición particular que tienen? ¿O podemos hablar de que también existen comunas urbanas pensadas en el sentido no del uso de la tierra? Eso es una pregunta excelente, porque me parece que en el imaginario generalizado hay la idea de que las comunas son instituciones rurales, ¿no? Y por eso están adscritos al MAG. Esto es menos y menos cierto, ¿no? Una comuna como Santa Clara de San Millán, por ejemplo, mm-hmm, que está en la plena urbe de la ciudad de Quito, incluso podríamos caminar aquí y de ahí hasta el centro de la comuna sería pura tierra urbana, ¿no? Edificada y todo. Entonces, digamos, es una realidad cambiante en ese sentido. Y ahora, digamos, muchas comunas se caracterizan por dinámicas urbanas en algún grado u otro, ¿no? Claro, la urbanidad tampoco es una cosa de sí o no, ¿no? También es una cosa que la urbanización afecta en menor o mayor grado a todas las comunidades del país, ¿no? Claro. Pero sí, pensarlos como comunidades necesariamente agrícolas es, me parece, una forma anticuada. Y también que sirve un poquito como para fijarlos en el tiempo y negar la posibilidad de que esta forma de comunidad puede seguir adaptándose a realidades urbanas y prosperando bajo este otra forma de manejo del espacio, ¿no? Hago un pequeño paréntesis para recordarle a las personas que nos están escuchando, especialmente a través de los 940M y a través de la señal online www.radiocce.com, que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra fanpage. Ahí pueden entrar, ingresar, ver, conocer también a Jeremy, porque tenemos transmisión en video, y de paso conocer también las nuevas instalaciones de la radio que estrenamos hace un par de semanas. Y para el caso de nuestro programa es la primera emisión que estamos transmitiendo desde ahí. Adicionalmente, también invitarlos, invitarlas a que pueden interactuar con nuestro invitado de la tarde de hoy, pueden dejar sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos, finalmente, y más adelante los estaremos leyendo al aire en vivo. Entonces, hablamos de que hay algunas características asociadas a la ruralidad, a la ancestralidad en algunos casos, a la forma de organización y de participación que tienen estos territorios comunitarios. Pero, ¿en la práctica sí funcionan estas formas de participación comunitarias? Si es cierto o si se aplica, digamos, la ley en el sentido de que hay unos gobiernos, digamos, de cierta manera autónomos que toman decisiones que son participativas, o ante este avance de la ciudad también se ve manifestado en formas de intervención política por parte de actores externos. Bueno, las dos cosas son ciertas, ¿no? Pero sí hay una democracia participativa real, ¿no? Y una forma de autogestión de la tierra y de autogobierno de esas comunidades que realmente es muy real, es muy presente, es muy vivo. Y digamos, siempre me sorprende que tan poco reconocido es en el Ecuador. Y en Quito en particular, digamos, por ejemplo, en la comunidad de Santa Clara, uno tiene a menudo asambleas de cientos de personas, ¿no? Donde debaten públicamente y toman decisiones sobre colectivas, sobre la comuna. Ahora, digamos, ninguna forma de democracia en la actualidad es perfecta, ¿no? Siempre tiene sus perfecto, digamos como sus bemoles, ¿no? También siempre hay, digamos, procesos del ejercicio de poder, hay también indiferencia, hay, digamos, enajenación, desvinculación, un montón de cosas, pero sí están, sí funcionan, sí realmente, y me parece que realmente es la forma más arraigado y más difundido de democracia participativa en el país, por mucho, porque están en todo lado, realmente, y sí se realizan asambleas, y sí hacen elecciones de cabildo cada año, ¿no? Y los cabildos también son, digamos, como que son rotativos, son muy cercanos a los comuneros, y normalmente son complementados también por comisiones que hacen otro trabajo de planificación, etcétera. Entonces, digamos, en términos del grado de participación que uno tiene en el gobierno comunal es mucho mayor, me parece, que en un barrio normal de una ciudad como Quito, por lo menos. Ahora, las personas que viven en la comuna normalmente se le conocen como comuneros. Sí. Pero entiendo que no cualquier persona puede llamarse comunero, ¿no? Tienen unas características especiales. Bueno, uno tiene que estar inscrito, ¿no? Y hay, digamos, algunas comunas sí tienen poblaciones bastante grandes de inquilinos, por ejemplo, que no son comuneros y no gozan de los derechos de... O sea, por ejemplo... Y obligaciones. Si se me ocurre a mí, de pronto, en este momento, comprar o rentar una casa en una comuna, quizás no tendría los mismos beneficios de participación política o responsabilidades que las personas que nacieron. Ahora, no sé si de pronto este proceso de inscripción está atado al hecho de haber nacido ahí o cómo funciona. Depende. Realmente depende de la comuna. Esas son las cosas que muestran la diversidad que hay entre estas comunidades, ¿no? Digamos, hay algunas que restringen mucho la posibilidad de inscribirse, ¿no? Que básicamente la única forma de hacerse comunero es casarse con un comunero. Hay otros que son más abiertos y en todos hay la posibilidad, según el estatuto que yo conozco, en todos o en casi todos hay la posibilidad de hacerse comunero por reconocimiento del, de la asamblea, ¿no? Todas las decisiones y una de las cosas más interesantes de las comunas, me parece, es que se insiste en que la autoridad reside en la asamblea, ¿no? Mm. Digamos, el cabildo administra, ¿no? Y de repente ejerce bastante autoridad en el transcurso de los eventos, ¿no? Del proceso de gobernar una comunidad, pero en teoría, digamos, las comunidades, las decisiones importantes y fundamentales se tienen que tomar en la asamblea. En la asamblea, perfecto. Y esto incluye la inscripción de nuevos comunales. De las nuevas personas. Uh-huh. Pero, digamos, ahora hay, por ejemplo, hay comunas que inscriben personas después de que se compran tierra, ¿no? Uh-huh. O sea, cada comuna igual finalmente tiene sus propios criterios para decidir quién ingresa y quién no ingresa en la categoría de comuneros. Uh-huh. Al inicio, cuando leíamos algunos datos sobre el tema, uh-huh, hablábamos de la propiedad de la tierra y de la expansión de la tierra, de la frontera urbana, uh-huh, sobre las tierras comunales como una de las principales problemáticas. Pero, ¿qué otras problemáticas también ustedes identificaron en esta investigación que realizaron son las que más afectan a la vida comunitaria, podríamos decirlo así, en el Ecuador, no solamente en Quito? Bueno, una de las problemáticas, y ojalá que volvamos al tema de la propiedad después, pero una de las otras problemáticas muy importantes es la práctica de negarles a las comunas acceso a infraestructura y servicios municipales. Eso sí ha sido un tema bastante constante y son comunidades que realmente, en términos de su acceso a servicios públicos, suelen ser bastante marginalizados, ¿no? E incluso, digamos, hay una larga tradición de gobiernos municipales utilizando acceso a servicios públicos como una forma de, yo diría, chantaje, un poquito para obligarles a los comuneros deshacerse de la comuna y convertirse en barrio. Entonces es una especie, bueno, le podemos hacer esas obras, pero realmente se tienen que convertir en barrio porque no proveemos servicios públicos a las comunas. Y tienen varias formas de racionalizar o explicar por qué no proveen servicios públicos, pero es un constante que hacen este tipo de, yo diría, chantaje con los cabildos y con las asambleas, ¿no? Pero igual, ¿qué gana, por ejemplo, un municipio al hacer esto? Digo, yo pienso... Deshacerse... Bueno, yo creo que hay varias cosas. Digamos, yo he hablado con gente que trabaja en planificación urbana en la municipalidad y ellos a menudo ven la comuna como una especie de obstáculo. Porque, digamos, para cualquier cosa que pasa en la comuna hay que conseguir la aprobación de la asamblea. Uh-huh. Y eso de repente, si uno está en la planificación urbana, le parece complicado. También de repente hay intereses de bienes raíces, hay intereses también de la municipalidad en recoger impuestos, de repente porque las comunas son exentos de impuestos, aunque esto también varía según el arreglo que tienen con la municipalidad, uh-huh, y en la práctica. No. Entonces, sí, hay varias razones, ¿no? Ha sido una práctica bastante, bastante común. Perfecto. Estamos hablando con Jeremy Rainer, no sé si lo estoy pronunciando adecuadamente. Sí, está bien. Sí, sí, sí. Jeremy Rainer, sí. Sobre las comunas en el Ecuador. Nosotros vamos a el corte de rigor de mitad de programa. Ustedes no se despeguen de la radio, que ya volvemos en un par de minutitos. Muchas gracias. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. San Valentín. Es tiempo de dulzura. Es tiempo de amor. No, se equivocan. Es tiempo de postre. Búscanos en Instagram y sigue los pasos para ganarte este dulce regalo. Estamos como arroba al son del pop. ¡Oh, qué delicia! Al son del pop, lo que te encanta. Inscríbase y participe en la primera conferencia de composición académica ecuatoriana, dictada por 15 reconocidos maestros del arte musical. Del 13 al 18 de enero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Museo Nacional, ubicado en la Avenida Patria y 6 de diciembre, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para asistir al evento, debe inscribirse en la página de Facebook Conferencia de la Composición Académica Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cuestión de tiempo, un dato histórico para aprender y cuestionar. En el Distrito Metropolitano de Quito hay 73 comunas ancestrales, donde persisten saberes y formas de organización particulares. Como resultado del proceso histórico de resistencia, existen asentamientos humanos que se identifican como descendientes de los quitus que mantienen rasgos culturales identitarios propios. Las comunas que constan en el inventario municipal como ancestrales son Lumbicí, Leopoldo Chávez, San Francisco de la Tola Chica, Comuna Tola Grande, Comuna Central y Huambi, ubicadas en la zona administrativa de Tumbaco, El Tingo, Alangací, San Juan de Angamarca, Soria Loma, Rumiloma, La Toglia, El Ejido de Turubamba, entre otras. Información extraída de la nota titulada La expansión urbana amenaza a las comunas, publicada en el diario El Telégrafo el 3 de octubre de 2016. Bueno, seguimos conversando con Jeremy Rainer. Rainer, si lo sigo pronunciando bien, está bien. Tiene algún acento por allí en algún lado. Está bien. Sobre las comunas en el Ecuador. Y justamente coincidiendo con este dato interesante que damos a través de nuestro segmento Cuestión de Tiempo, quisiera un poco que habláramos ahora sí sobre el tema del problema de la propiedad de la tierra. Porque entiendo que es quizá la problemática más grande que tiene, que está asociada a muchos factores. Uno de ellos tiene que ver también con la expansión del área urbana, tiene también que ver con los intereses privados de algunas inmobiliarias que ven en estos territorios zonas adecuadas para construir proyectos habitacionales, sobre todo, pero que también tiene que ver un poco con la forma como se percibe la propiedad de la tierra. Finalmente, habrán familias, me imagino yo, de las comunas que tendrán algunas necesidades y, bueno, también una forma legítima, no sé si sea legal, pero al menos legítima, es querer vender una parte de la tierra que le pertenece para de alguna forma ganar algunos ingresos. ¿Qué tan cierto es que este es el principal problema que afecta a la vida comunitaria en el Ecuador hoy en día? Bueno, no sé, digamos, eso no siento que es para mí decir, ¿no? Pero, digamos, sí es un asunto de discusión y debate y de dentro de las comunas, ¿no? Y ha sido un asunto importante del activismo de los defensores de las comunas, ¿no? En particular, el pueblo quitucara en Quito, ¿no? Ahora, digamos, la lucha ha sido no tanto para frenar que las personas venden su propiedad, sino más bien para que la municipalidad reconozca la propiedad comunal como tal. Sí está, está reconocido como una forma de propiedad en la Constitución, pero no hay todavía un estatuto de la municipalidad que lo codifica, ¿no? Entonces, no se queda registrado y no queda en el cadastro, ¿no? Uh-huh. Ahora, en mi experiencia, tampoco lo entienden, ¿no? La forma de propiedad comunal. Muchas veces los funcionarios de la municipalidad o funcionarios estatales y mucho menos la gente en general entiende cómo funciona, ¿no? Y esto, digamos, para abrir un pequeño paréntesis, como todo con las comunas, como decíamos antes, es una realidad muy diversa, ¿no? Hay muchas formas de manejar las relaciones de propiedad dentro de las comunas, ¿no? Uh-huh. Ahora, digamos, hay una forma de propiedad comunal que uno puede llamarlo tal vez como el tipo modelo, ¿no? Que es una especie de usufructo, ¿no? No es exactamente, no es ni propiedad privada, ¿no? Donde uno tiene pleno derecho de vender, gozar, digamos, disponer de la tierra de la forma que uno quiera, ¿no? Sino es un usufructo que le asigna, ¿no?, la comuna a ciertas familias, ¿no? No de una manera arbitraria, tienen inscritos, tienen certificados, de repente tienen, están inscritos en los libros de la comuna, pueden pasarlo normalmente a sus descendientes, ¿no? Pero la venta a personas extranjeras, ¿no?, no, que no son socios de la comuna, por la ley de comunas es prohibida, ¿no? Ahora, en la práctica, dependiente de la comuna, puede ser más o menos controlado. Okay. No, pero en teoría se debería de tener la aprobación de la asamblea para hacer ese tipo de traspaso. Entonces, digamos, tampoco, no es ni necesariamente un tipo de uso de tierra de todo el mundo lo está utilizando de manera colectiva, ¿no? Como puede ser con los espacios comunales, como la casa comunal, la cancha de fútbol, ¿no? Pero, digamos, tampoco es exactamente propiedad privada. Y, digamos, desde la municipalidad no tenía una categoría, y creo que todavía no tiene, aunque están en el proceso de definirlos, según entiendo yo. Sí. Pero no tenía una categoría para este tipo de propiedad, ¿no? Entonces quedaba fuera del registro, quedaba fuera del catastro, y eso significaba que básicamente las comunas quedaban fuera del registro de la propiedad en la ciudad, que también facilitaba la enajenación de la tierra, ¿no? Porque, digamos, si uno llegaba al registro de la propiedad, no había, parecía como espacios en blanco, ¿no? Sí. Y entonces facilitaba la enajenación de tierra comunal de una forma, ¿no? Y muchas veces las comunas, los cabildos, tienen que hacer un trabajo como ex post, ¿no? De invalidar una venta, ¿no? Porque no hay una forma de frenarlo anteriormente, ¿no? Algunas comunas, digamos, viendo esta problemática, registraban toda su tierra como un solo lote. Lumbici hizo eso, por ejemplo, ¿no? Okay. Esto conlleva sus propios problemas porque parece como un lote de propiedad privada, que significaba que la municipalidad quería cobrarle impuestos como que fuera un lote y que les podrían negar servicios siendo supuestamente una urbanización privada, ¿no? Mm. Entonces, digamos, hay muchas complicaciones en el hecho de que esta forma de propiedad, que es muy antigua, ¿no? Y, digamos, ni siquiera se creó con la ley de 1937, solo se codificó, ¿no?, de una forma. Sí. Pero no ha sido, digamos, ampliamente reconocido, codificado en el marco legal del país, que me parece que es una especie de dominio de, digamos, conceptos capitalistas de la propiedad, que realmente prevalece una idea de propiedad privada como bastante restringida, ¿no? Ahora, hablemos un poco sobre el libro Las Comunas del Ecuador, Autonomía, Territorio y la Construcción del Estado Plurinacional, editado por Jeremy Rainer y Juan Mérida Conde, publicado bajo el sello editorial del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Centro de Economía y Sectores Estratégicos. ¿De dónde surge la idea y la necesidad de compilar de alguna manera un conjunto de investigaciones relacionados con el tema de la comuna? Entiendo que hay además en el país muy pocas investigaciones sobre el tema, pero ¿por qué de repente ese interés por estudiar a las comunas? ¿De dónde surge la idea del libro? Bueno, excelente pregunta. A mí realmente mi participación y, digamos, yo creo que el interés de muchas personas en estudiar y publicar y escribir sobre el tema viene del activismo del movimiento indígena en Ecuador, ¿no? Que realmente, y en particular el pueblo Quitucara en el distrito metropolitano de Quito, que ha puesto el tema de las comunas en el centro de su activismo, ¿no? Y entonces ahí ha dado un impulso, me parece, a que los investigadores toman el tema, ¿no? Definitivamente, en mi caso, fue así. Entonces, ahora sí hay como, me parece, un resurgimiento de interés en el tema. Y hay un repunte de investigaciones, ¿no? Hay, que están surgiendo de investigadores jóvenes ahora. Entonces, digamos, si realmente no hay una colección, por lo menos en los últimos 20 años, no ha aparecido una colección de este tipo. Entonces, nos pareció importante, realmente es un tema, nos pareció fundamental para el país. Es una institución sumamente importante, está en todo lado. Es un pilar de la construcción del Estado plurinacional, ¿no? Porque realmente es una de las instituciones más importantes para el ejercicio de derecho ancestral, además de la organización político y de las comunidades como organizaciones autónomas, sí, ¿no? Sí. Territoriales autónomas, y también de la propiedad, y también del manejo, digamos, de páramos, de selvas. Realmente es una institución sumamente importante y me parece que no se ha puesto suficiente atención a ella como tal. Ahora, digamos, un pecado del libro, y tengo que confesar. Es sin duda alguna un buen editor, autor de la obra, porque empieza hablando más bien de los límites que tiene el librito. Un límite muy grande que tiene es que, a pesar del título, que se llama Las Comunas del Ecuador, todos los capítulos menos uno trata de comunas del distrito metropolitano de Quito. Eso justo estaba viendo que tenemos... Cuando pusimos el título, teníamos algunos capítulos más que hablaban de comunas en otras zonas del país planificadas. Al final, por razones varias, los autores no pudieron entregar esos capítulos. No pudimos cambiar el título al final, ¿no? Entonces quedamos con eso. Eso dicho, digamos, bueno, diría dos cosas al respecto. Digamos, el primero es que falta un libro más amplio que realmente trata la diversidad de experiencias comunales más ampliamente al territorio de Ecuador, porque me parece que es un tema sumamente importante. El otro es que solo dentro del distrito metropolitano de Quito, digamos, donde hay alrededor de 48 comunas funcionando, para tener una estimación bastante sólida, aunque tal vez conservadora, hay una diversidad muy rica y diversa de experiencias comunales solo dentro del distrito metropolitano de Quito. Y eso es otro... nos conduce a otro punto importante, otra motivación importante para la publicación del libro. A pesar de que hay casi 50 comunas funcionando en el distrito metropolitano de Quito, con la mayoría de la gente con que yo he hablado, no saben de que hay ni siquiera una. Me explico. Es una realidad, me parece casi totalmente desconocida por los ciudadanos en quiteños en general. Y me parece claro, una lástima, la verdad. Hace un rato cuando mencionabas que había una comuna dentro del parque metropolitano, yo me sorprendía porque sí. Yo soy un sí, visitante... Regular de los fines de semana del parque metropolitano. Sé que viven algunas personas porque uno ve algunas casas, pero jamás me hubiese imaginado yo que esos son tierras comunales, ¿no? Veo, por ejemplo, que tenemos artículos sobre la comuna San José de Cotocog, de Juan Mérida Conde, de la comuna Santa Clara de San Millán, de Víctor Jacome Calvache, de la Tola Chica Melisa Moreano Vanegas, de una comuna que supongo está cerca del aeropuerto metropolitano, según el artículo de Manuel Bayón Jiménez, entre otras, ¿no? También hay aportes de Esteban Daza, María Terés Laguer, supongo que estoy pronunciando bien, Mateo Fernández Muro, María Guadalupe Morales. ¿Qué tan, y pensando un poco más bien en el trabajo de editar un libro de investigación sobre un tema que en realidad muy poco, ¿no? En la contraportada se menciona que a pesar de que hay diversidad, complejidad y dinamismo histórico en esta forma de organización social o en esta institución social, no han habido suficientes trabajos. Y entonces, ¿cuál era el reto que tenía de pronto Jeremy, Juan, Mérida Conde, que es el otro editor, al momento de también evaluar, al momento de trabajar con estos trabajos que en esencia son casi que pioneros en el Ecuador prácticamente? Bueno, no, la verdad yo tengo que decir que era bastante fácil. Digamos, teníamos la suerte de conocer a varios investigadores de excelente calidad que habían hecho este trabajo, ¿no? Entonces realmente no me parece que era muy, muy, muy complicada la edición. Lo complicado era el intento de ser abarcativo en el territorio nacional, que no nos prosperó tanto, pero no, realmente me siento muy afortunado y estoy seguro que Juan se siente igual, ¿no? de poder contar con unos investigaciones de muy alta calidad y también de compromiso y de un índole bastante, bastante crítico también, que lo hace el libro bastante más interesante, me parece que algunas obras que existen sobre las comunas, que suelen ser un poquito a veces folclorizante o partiendo de ese tipo de mirada, ¿no? Que, un poco más especialista. Exactamente. El enfoque de este libro es mucho más crítico, diría yo. Bueno, un libro que se lanzó recién en el mes de diciembre, si no estoy mal, al menos se la venta al público. Habría que leerlo con mucha calma, con mucho detenimiento, sobre todo las personas que están interesadas un poco más en conocer la realidad de estos territorios que existe, que están ahí, que son más de 50 o aproximadamente 50 activos, al menos para el Distrito Metropolitano de Quito. En el país miles. Y en el país miles incluso, ¿no? Hay mucho más. Yo insisto, hace poco tuve la oportunidad de ir a la costa y me sorprendía que todos estos pueblitos... Santa Elena tiene 80% de su territorio es comunal. Claro, todos estos lugares a donde uno va de vacaciones, a la playa, tienen además detrás unas lógicas de organización territorial, de participación, de construcción de la misma ciudadanía, diferente a lo que estamos completamente habituados. Jeremy, ¿dónde podemos conseguir el libro? Excelente pregunta. Si sabes qué costo tiene para las personas que están interesadas y que ya nos están preguntando a través de nuestros canales digitales. Bueno, me alegro mucho, la verdad. En el momento se puede conseguir en la biblioteca del Instituto de Estudios Nacionales, que está en la plataforma financiera en Amazonas. Amazonas y Naciones Unidas. Perfecto. Más o menos ahí, entrando el sótano, hay la biblioteca, de Leyen, y ahí está en venta por $10. También se está colocando en ferias y otros eventos de ese tipo, pero espero que pronto que llegue a otros librerías, pero si no, siempre hay la biblioteca de Leyen. Y por ejemplo, las personas que de pronto estén interesadas ya de sostener un diálogo más directo con Jeremy, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Directamente por mi correo electrónico, JC, ya no estoy vinculado con Leyen, entonces mi correo institucional no funciona, pero mi correo personal es jcraynear@gmail.com. Sí, yo creo que es la mejor manera y yo sí les puedo facilitar con una conversación o ayudarles en conseguir una copia también. Y todo comentario, observación, pregunta siempre también es muy, muy bienvenida, la verdad. Perfecto. La invitación entonces es a que empiecen a crear esta curiosidad por estos elementos del territorio urbano de Quito, porque hace parte también del municipio estas comunas. Recuerden el correo de Jeremy, jcraynear, raynear@gmail.com, y el libro lo pueden conseguir, como ya lo mencionó Jeremy, en la plataforma financiera o la plataforma gubernamental del norte, que está ubicada cerca al mercado de Ñaquito. La biblioteca de Leyen. En la biblioteca del Instituto de Alto Jeremy, muchas gracias por aceptar la invitación gracias y por habernos acompañado la tarde. Muchas gracias a ti, sí. Perfecto, nosotros... Ha sido un placer. No, para nosotros tenerte aquí. Nosotros despedimos este programa con la canción Película de Bajo Presupuesto de la banda de indie rock ecuatoriana Los Alcaloides. Agradezco también, como todos los sábados, a nuestro querido Panchito Francisco, que está siempre ahí detrás de controles, ayudándonos a que esto salga lo mejor posible con todos los inconvenientes que podamos tener algunas veces. Y nosotros esperamos que disfruten la canción y recuerden, el mundo no es un pañuelo. Por eso hay que cuestionar lo que vemos y vivimos. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Imágenes cuelgan de mi mente y las quiero sacar. Fotos, transmisores, las conectarán. Está bien y que está el bacán. Los cuestionadores. Hay que cuestionar lo que vemos y vivimos. Que las preguntas nunca falten en tu vida. La cuestión es preguntar. Es preguntar. Es preguntar. Es preguntar. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito,